Voy a seguir adelante, aunque me traicionen, aunque a mi espalda hablen, pa' que mi sueño se acabe. Puede ser que sea muy tarde. La única, la vez, la que toca con el corazón. Dios, yo te pido la fuerza y el valor que me ampare, que no puedan agarrarme. Mis alas quieren cortarme, pero no puedan, no, no. Voy a seguir adelante, aunque sea contra el viento. Nací con este talento, por si tú quieres apagarme. Voy a seguir adelante, aunque a ti te moleste. Tú no respetas a nadie, pero eso no me detiene. Pa' que goce, tú lo has dicho, Nero, ¿eh?